Mis 3 gramos de María me los arrebató un señor policía. Es ilegal, pues eso era lo que él decía. Le he preguntado al comisario, dígame usted a quién hago daño. Leyes son paternalistas, si no te dejan decidir por ti mismo. Prohibida es andar. Que ellos para liberarte. Daré mil vueltas al mundo. Soportaré los palos y prejuicios sin callarme, porque yo nunca me hundo. Seré la fuerza libertaria del coraje. Te sacaré de tu regal. Lucharé, nunca te dejaré, no, porque tú nunca me negas. La percepción que cambia, la realidad cambia también. Ellos te prohíben marihuana, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quieren que las cosas cambien. ¿Quién eres tú para decirme a mí? Esto no lo puedo hacer, esto otro sí. No eres nadie, dentro de mi vida no eres nadie. No conseguirán que no fume ni que me calle. Le he comentado al comisario, mira, dígame usted a quién hago daño. Leyes del paternalismo que no te dejan decidir por ti mismo. I was dropped in a puppet, but I wasn't aware. Now I'm a rebel in a puppet. The kingdom's here. Welcome to I have a new path to sugar-fine the earth. Oh, 5 minutes is but a light. That golden split of juicy herb. But I'm talking boys eaten. This is what it has. They come to a latch. Everyone is in the sky. The goddamn can buy. Blood clot traditions won't stop the eye. And I am Mr. Bandam. Bandam, my life lessons. Learn them wisdom, my love. And no one more. From his weight. In the pain of the Babylon system. Of joy, looks and of escape on the system. Wisdom rises and in a pretty crisis. The loving we don't need a no license. Volaré más alto que ellos para liberarte. Daré mil vueltas al mundo. Soportaré los palos y prejuicios sin callarme, porque yo nunca me hundo. Seré la puerta